siento que una honda herida me marchita el corazón. De verla que tanto quiero con un amigo curando amor. No me explicó qué pasó al tomar su decisión. Me avergüenzan mis amigos que me contaron de su traición. Iré solo por el mundo sin quien remedie mi cruel dolor. Busco el olvido profundo para el dolor de aquella traición. Busco el olvido profundo para el dolor de aquella traición. Repongamos la segunda, mi alma. Vi en la casa, me sentí triste y lloré, pero ya se fue la ingrata, que sea feliz con otro querer. Amigos, si estoy llorando, no son cosas de licor, es por la pena que llevo, se fue mi nena sin un adiós. Iré solo por el mundo, sin quien remedie mi cruel dolor. Busco el olvido profundo para el dolor de aquella traición. Busco el olvido profundo para el dolor de aquella traición.